Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Qué tal, amigos de Radio Cosmos Argentina? Comenzamos aquí un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Programa que hacemos junto a Esther Letrica y Víctor Vivé desde Argentina para Radio Cosmos de México. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y en el programa de hoy quería comentarles un artículo. Un artículo escrito por Daniel Sebastián de Erice en la página caosyciencia.com, que tiene que ver con el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Y dice así: un partido de fútbol se alarga 90 minutos. La vida de una tortuga, unos 80 años. Azafa Powell recorre 100 metros lisos en 9.77 segundos. En 10 minutos cocinamos un huevo. El tiempo es importante en nuestras vidas. ¿Pero qué es? Todos tenemos claro que un día dura más que una hora y que un año más que un día. Pero ninguno de nosotros sería capaz de dar una definición clara y precisa a la palabra tiempo. Podemos medirlo gracias a que existen sucesos que se repiten una y otra vez siguiendo ciclos. El movimiento de la aguja de un reloj o de un péndulo, el amanecer, la luna llena, las vacaciones de verano. Lo único que podemos hacer con el tiempo es contar ciclos. La historia de la astronomía es, precisamente, la historia de la medida del tiempo y de la ordenación de los ciclos de la naturaleza. Si pudiéramos viajar a la noche en la que un hombre miró por vez primera el firmamento, veríamos algo muy parecido a lo que estamos acostumbrados. Un montón de puntitos brillantes, unos más que otros, repartidos aleatoriamente sobre lo que semeja una cúpula celeste. Con la paciencia suficiente, distinguiríamos cómo cambian de posición hasta la salida del sol por el horizonte. Un poco más tarde, este subiría hasta alcanzar su punto más alto y bajaría hasta ocultarse por el lado opuesto. Finalmente, reaparecerían las estrellas, y así habría pasado un día. A lo largo de la historia, se han dado explicaciones diversas a la sucesión del día y la noche. Los antiguos egipcios pensaban que la diosa del cielo, Nut, se comía al sol todas las noches y lo paría todas las mañanas. Durante las horas de oscuridad, el sol viajaba por el interior del cuerpo de Nut, lo que permitía que se distinguieran las estrellas dibujadas en su piel. Actualmente, sabemos que la sucesión del día y la noche se produce por el movimiento de rotación de la Tierra, y que este es el ciclo que más influye en nuestras vidas. Dormimos cuando se va el sol y nos despertamos cuando aparece, pero también la actividad de nuestro aparato digestivo, nuestra temperatura corporal, tensión muscular o presión arterial se rigen por un ciclo diario. Por ello, cuando contamos el tiempo, el ciclo principal en el que nos basamos es el día, y de hecho es el único en el que coinciden todos los calendarios que se han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad. No han estado siempre de acuerdo, sin embargo, en la división que se han hecho de esos días, es decir, en el número de horas y en su duración. Por ejemplo, en la República Francesa, a finales del siglo XVIII, se instauró un calendario que seguía el sistema decimal. Dividía el día en 10 horas, cada hora en 100 minutos y cada minuto en 100 segundos. Consideraban que era una opción mucho más racional que la actual, en la cual un día contiene 24 horas, 1 hora 60 minutos y 1 minuto 60 segundos, según el sistema sexagesimal. Los primeros en vivir un día de 24 horas fueron los babilonios, hace unos 6.000 años. Parece más lógico utilizar el sistema decimal como hacían los revolucionarios franceses, puesto que tenemos 10 dedos. Sin embargo, es posible que los babilonios no contaran con los dedos, sino con las falanges, es decir, cada una de las tres partes en que se articula un dedo. De este modo, con el dedo pulgar de la mano derecha podemos sumar hasta 12 falanges que multiplicadas por los 5 dedos de la mano izquierda da 60. Pero volvamos a nuestro hombre, que sigue pendiente de los ciclos que ocurren en el firmamento. Algunas noches ve un astro curioso que parece variar de un día al otro. Desde siempre, este extraño objeto celeste ha fascinado al ser humano, que ha creado sobre él dibujos, historias y leyendas. Si observamos la luna a lo largo de varias noches seguidas, apreciaremos un cambio de forma. Pasa de ser simplemente una pequeña franja iluminada en el cielo, a media luna creciente, luna llena, grande y redonda, media luna menguante y luna nueva, en un ciclo que dura 29 días y medio. Además de regir las mareas, simbólicamente es un ciclo muy importante porque coincide con el de la mujer. Por ello, muchas culturas lo han utilizado como base para sus calendarios. En Babilonia, se seguía un calendario lunar de 12 meses con 30 días cada uno. De este modo, el primer día de cada mes coincidía siempre con la misma fase de la luna. Pero al multiplicar 12 por 30 da 360, es decir, 5 días menos que el ciclo anual de las estaciones. Por tanto, el calendario babilonio no podía predecir correctamente el comienzo de las estaciones, y con el paso del tiempo, el mes de arar no coincidía con el momento en que tenían que arar. Para solucionar el problema, añadían un 13º mes cuando era necesario, de modo que las estaciones coincidieran con los meses. Este 13º mes se consideraba un mes de mala suerte. Desde entonces, el número 13 ha estado asociado a las desgracias. A nuestro hombre primitivo, eso todavía no le preocupa. De tanto mirar el firmamento, su clan le ha otorgado la misión de comprender y dominar los ciclos de la naturaleza. Se ha convertido en un chamán, en el primer astrónomo. Sentado siempre en la misma roca de observación, puede comprobar que el sol no sale todos los días por el mismo punto del horizonte. Efectivamente, decimos que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, pero esto es estrictamente verdad solo los días 23 de septiembre y 21 de marzo, en los equinoccios de otoño y primavera, aunque a veces estas fechas varían en un día. Durante el otoño, su punto de salida por el horizonte se ve desplazado cada día más hacia el sur hasta el solsticio de invierno. Los días son más cortos y el sol sube menos en el firmamento. A partir de entonces, ese punto de salida dará marcha atrás y volverá a acercarse al este. En la primavera ocurre justo lo contrario. Observando la salida del sol por detrás de las montañas, nuestro primer astrónomo es capaz de determinar el momento exacto del ciclo solar en que se encuentra. Con el paso del tiempo, esa roca sobre la que se sienta se transformará en un lugar sagrado. Los templos más importantes de la antigüedad, como Stonehenge, Teotihuacán o Machu Picchu, no son más que observatorios con los que determinar los hitos astronómicos y así poder predecir cuándo hay que sembrar, recolectar o protegerse de las lluvias o fríos venideros. Por su importancia, el clan sentirá la necesidad de celebrar esos momentos de cambio de las estaciones. Todas las civilizaciones antiguas y no tan antiguas han relacionado los momentos astronómicos más significativos con sus fiestas religiosas. Incluso nosotros, en nuestra sociedad tecnológica, lo seguimos haciendo. La Navidad, con el solsticio de invierno en el norte, las hogueras de San Juan, con el de verano, la Semana Santa, con la entrada de la primavera. Y es que año tras año, desde el principio, nuestros pasos han estado regidos por los ciclos que marcan la Tierra, la Luna y el Sol. Lindo artículo sobre sistemas de medición de tiempo, algo que nos atañe mucho a los astrónomos aficionados. Y otro artículo que me gustó revisando esta página, que ustedes saben es una de mis preferidas y cada tanto le echo una mirada, se titula El planeta océano y tiene que ver con un tema que hoy en día está muy en boca de la gente, que es el cambio climático. Es el último artículo escrito el 23 de enero por Héctor Castañeda y Anya Domenech. Y dice así: el año 2006 acabó con una avalancha de información sobre el cambio climático sufrido por una Tierra, la nuestra, que se está calentando demasiado. De ello se culpa a la actividad humana, gran productora de los llamados gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, aunque ahora se han puesto de moda y protagonizan numerosos debates, no son unos recién llegados a la atmósfera. Y suerte de ello, puesto que si históricamente no hubieran retenido el calor y continuaran haciéndolo, el planeta sería demasiado frío para que la vida que conocemos tuviera lugar. El problema es que en excesiva cantidad impiden a demasiada radiación escapar al espacio. Dos de los más temidos son el dióxido de carbono y el metano. El dióxido de carbono es producido durante la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. El metano procede de las minas de carbón, los pozos de petróleo y los residuos de animales. La presencia en aumento de ambos en la atmósfera se asocia al cambio climático. No es la primera vez que ocurre un fenómeno similar. A lo largo de su vida, el planeta ha experimentado oscilaciones de temperatura importantes. Espectaculares glaciaciones, como la reflejada en la película de dibujos animados La Edad de Hielo, son la consecuencia de uno de los extremos, el frío. ¿Pero qué ocurre con el otro extremo? El pasado 26 de diciembre, el diario El País titulaba: 2.500 científicos prevén nuevas olas de calor, deshielos y subidas del nivel del mar. En las conclusiones del artículo se afirma que la temperatura ha subido drásticamente durante el último siglo y que 6 de los 7 años más cálidos desde que hay registros han sucedido a partir del 2001. Que ha habido pérdida de nieve en todo el mundo, en el hemisferio norte un 5% desde 1966, y que el nivel del mar sube por el deshielo de los glaciares y el aumento de la temperatura, 0,8 milímetros al año a partir de 1961. Los datos recogidos por el periódico proceden de un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas en la que participan 2.500 científicos. Esta organización defiende que es poco probable que el calentamiento global sea únicamente debido a causas naturales y afirma que los datos ponen de manifiesto una influencia humana en el clima. Lo grave es que es tarde para cancelar alguno de los efectos predichos. ¿Qué mundo aguarda a nuestros descendientes? Waterworld, la conocida película interpretada por Kevin Costner, muestra una superficie terrestre que podría llamarse oceánica, pues está completamente recubierta de agua. Los hombres habitan una especie de islas flotantes y solo cuando finaliza el largometraje aparece tierra firme, aunque no sea específica si se trata de un continente o de una isla más. Dicho largometraje fue un fracaso en la ficción, pero ¿podría convertirse con éxito en la realidad? El ascenso del nivel del mar sería causado por la incorporación de agua procedente de la fusión del hielo de los casquetes polares. La energía para pasar de estado sólido a líquido se obtendría del incremento de la temperatura atmosférica. Las oscilaciones en la temperatura media de la atmósfera no son un fenómeno desconocido. Hubo periodos en el pasado de la Tierra en los que ésta aumentó hasta en 10 grados. Como consecuencia, tuvieron lugar extinciones masivas en las que desaparecieron del 50 al 90% de las especies terrestres. En cambio, en las llamadas edades de hielo, la temperatura descendió de tal modo que gran parte del planeta, actualmente poblada, se convirtió en inhabitable, forzando grandes migraciones. Causas naturales provocaron dichos cambios. Actualmente, y por primera vez en la historia, el hombre parece capaz de modificar el medio ambiente en el que vive, y lo está haciendo. Parece innegable que la civilización industrial, que se nutre de fuentes de energías no renovables con la consiguiente emisión de gases de invernadero, está ocasionando un incremento lento pero perceptible de la temperatura media de la atmósfera terrestre. La consecuencia más peligrosa podría ser la desestabilización en Groenlandia y la Antártida de las capas de hielo, una bomba de relojería con efecto retardado. Por simple lógica, es fácil comprender que cuando el planeta se enfría, la capa de hielo crece en los continentes y el nivel de mar baja. Ocurre el proceso inverso cuando se calienta. Por ejemplo, en las eras más frías, con la Tierra en promedio a 10 grados menos que en el presente, la mayor parte de Canadá y Estados Unidos estaban cubiertos de hielo, mientras que el mar se situaba 120 metros por debajo. En cambio, con una temperatura 2 grados más alta, el nivel del mar era como máximo de 5 metros más. En nuestra película, La Real, existen diversos escenarios posibles según las opciones que se tomen, que tienen que ser globales, puesto que la atmósfera es compartida por los mismos países que no se ponen de acuerdo. Resulta significativo el éxito de la conferencia documental Una verdad incómoda, donde Al Gore, quien, como él mismo afirma, solía ser el próximo presidente de los Estados Unidos, explica con gran claridad y apoyado por un formidable despliegue de medios el calentamiento global y los complejos fenómenos medioambientales que puede desencadenar. Como es bien sabido, Estados Unidos no ratificó el Protocolo de Kioto, un intento de regular las emisiones de gases con efecto invernadero. Y es que si la emisión de dióxido de carbono continúa durante los próximos 50 años, a lo largo del siglo XXI la temperatura global subirá 5 grados. La última vez que sucedió esto, hace 3 millones de años, el mar se situaba 24 metros más arriba. De ocurrir esto, las superficies de países como Estados Unidos, China e India estarían en gran parte anegadas, lo que conllevaría al desplazamiento de cientos de millones de personas. Ciertamente, hasta alcanzar ese punto, el proceso será lento. Pero una vez que las capas de hielo empiecen a colapsar, el agua subirá un metro cada 20 años. El escenario de Waterworld es, sin duda, absurdo. La Tierra no se esconderá nunca completamente bajo el mar. Pero es cierto que la línea de la costa se modificará dramáticamente y que muchas de las grandes metrópolis desaparecerán. El mundo será distinto. Y mientras pensamos un poco en todo esto, escuchamos un poco de buena música. y vamos a hablar ahora de lo que se denominan los 10 misterios estelares. Para muchos observadores de estrellas, el cielo nocturno podría parecer como un fondo salpicado por luces titilantes muy similares. Pero en realidad, los miles de millones de estrellas que componen el universo son muy distintas y están repletas de maravillas asombrosas. Desde los fuegos estelares provocados por las supernovas hasta los invisibles agujeros negros, los astrónomos han ido figurándose gradualmente el modo en que funcionan las estrellas y qué es lo que hace única a cada variedad. Sin embargo, muchos misterios permanecen aún sin resolver. El misterio número 10. Cuando una estrella con la masa de nuestro Sol agota su combustible nuclear, expele la mayor parte de sus capas externas para quedarse solo con un núcleo muy caliente llamado enana blanca. Los científicos han especulado que en el interior de una enana blanca, de un grosor de unos 50 kilómetros, la corteza se compondrá de carbono y oxígeno cristalizado, similar a un diamante. Y en el 2004, descubrieron que una enana blanca cercana a la constelación del Centauro, llamada BPM-37093, se componía de un cristal de carbono del tamaño de la Tierra y de la masa del Sol. En términos de un diamante, hablaríamos de 10.000 millones de trillones de trillones de quilates. Misterio número 9. Cadáveres estelares. Las magnetoestrellas son estrellas de neutrones, una variedad de cadáver estelar, cuyos campos magnéticos son miles de millones de veces más potentes que cualquier imán en la Tierra. Estas estrellas emiten destellos de rayos X cada 10 segundos aproximadamente, y ocasionalmente también estallidos de rayos gamma. No fueron clasificadas como un grupo de estrellas distinto hasta 1998, casi dos décadas después de que su luz reveladora mostrase dónde estaba. En marzo de 1979, 9 sondas espaciales observaron una emisión de radiación equivalente a la cantidad de energía emitida por el Sol en 1000 años, que llegaba desde la ubicación de los restos de una supernova llamada N49. Misterio número 8. Cuartos cercanos. Los grupos o cúmulos de estrellas se componen de múltiples estrellas que se desarrollan al mismo tiempo. Algunos contienen varias docenas de estrellas y otros muchos millones. Algunos grupos pueden verse a simple vista, como por ejemplo el famoso cúmulo de las Pléyades en la constelación de Tauro. Las estrellas se forman en la misma región, pero la razón por la que algunas permanecen juntas formando grupos continúa siendo un misterio. El misterio número 7. Estruendos estelares. Se cree que estrella moto es el acto por el que se rasga la superficie de una estrella de neutrones, un poco al estilo de los terremotos aquí en la Tierra. En 1999, los astrónomos identificaron estos estallidos como la causa de las emisiones de rayos X y gamma provenientes de las estrellas de neutrones. ¿Cómo predecir esos poderosos estallidos? Sigue siendo un misterio. Recientemente, John Middleditch, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, y su equipo descubrieron que para un tipo de estrellas de neutrones giratoria en particular, llamada pulsar, el tiempo que transcurrirá hasta el siguiente estrella moto es proporcional al tamaño del último temblor. Misterio número 6. Superestrellas. Una estrella de neutrones nace a partir de la explosión de una supernova que comprime el núcleo de la estrella moribunda con una masa mayor que la de nuestro Sol, hasta convertirla en una bola con el diámetro de una pequeña ciudad. A un paso de convertirse en agujeros negros, las estrellas de neutrones son los objetos más densos del universo. Apenas una cucharadita de té de su masa pesaría miles de millones de toneladas en la Tierra. En el 2005, científicos de la NASA descubrieron la fuente de los estallidos de rayos gamma que emiten tanta luz como 100.000 billones de soles, y solucionaron un misterio que duraba 35 años. Cuando dos estrellas de neutrones colisionan entre sí a velocidades de decenas de miles de kilómetros por segundo, emiten fuegos artificiales de rayos gamma. Misterio número 5. Estrellas explosivas. Una nueva clase de estrellas llamadas radiorrotantes transitorias pueden emitir destellos de forma inconstante. Se trata de estrellas de neutrones tremendamente comprimidas que envían intermitentemente estallidos de ondas de radio que pueden durar apenas 2 milisegundos, seguidas de largos periodos de inactividad de hasta 3 horas. A la dificultad de su breve duración, los astrónomos que pretenden identificarlas deben sumar las interferencias creadas por las emisiones de radio que se producen desde la Tierra. Aún así, podrían existir cientos de miles de ellas solo en la Vía Láctea. Misterio número 4. Club de solteras. Las estrellas podrían no ser la clase de solitarias que una vez se pensó. Ahora, los astrónomos predicen que el 85% de todas las estrellas de la Vía Láctea residen en sistemas multiestelares. Más de la mitad de todas las estrellas forman parte de sistemas binarios, es decir, se componen de dos estrellas unidas por sus mutuas fuerzas de atracción gravitatoria, orbitando cada estrella alrededor de un punto central de masa. Cuando tres o más estrellas se unen, se le llama sistema multiestelar. En 2005, los astrónomos mostraron evidencias del primer planeta orbitando a un sistema binario. Misterio número 3. Estallidos enigmáticos. La catastrófica explosión de una estrella envía ondas de impacto que irradian sus alrededores a velocidades que llegan a los 35 kilómetros por hora. El final de la vida de algunas estrellas puede ser un evento espectacular. Se llama supernova a la explosión de una estrella cuya masa es 8 veces superior a la del Sol. El empuje hacia adentro de la gravedad hace explotar el interior de la estrella. Esta explosión expulsa chorros de luz altamente energéticos y de materia hacia el espacio exterior. Desde que Johannes Kepler divisó una supernova en 1604, los astrónomos no han contemplado ninguna otra en nuestra galaxia. Misterio número 2. Rayos de sol. La temperatura de la atmósfera del Sol, o corona, puede alcanzar picos de 3.6 millones de grados Fahrenheit, unos 2 millones de grados centígrados, y pueden arrojar inesperadamente flujos de partículas de alta energía casi a la velocidad de la luz. Este fenómeno, conocido como llamarada solar, emite haces de partículas cargadas que avanzan en forma de líneas curvas de campo magnético hacia la Tierra, donde pueden provocar interferencias en las comunicaciones por satélites, en los dispositivos electrónicos e incluso en los teléfonos móviles. Las llamaradas más grandes pueden liberar una energía equivalente a la de millones de bombas de hidrógeno. Es decir, una cantidad de energía que bastaría para satisfacer el consumo de Estados Unidos durante 100.000 años, si es que se pudiera capturar de algún modo. Los astrónomos apenas empiezan a comprender el funcionamiento interno del Sol, con el objetivo de predecir estas ardientes llamaradas. Y el último, misterio número uno, cegadoras inexorables. Los agujeros negros son tan densos que nada puede escapar de su apretón gravitatorio. Una vez superado el horizonte de sucesos, el punto tras el cual la luz no puede escapar, no existe ninguna posibilidad de salir de él. Ahora, los astrónomos tienen fuertes evidencias de la existencia de agujeros negros estelares, que se forman tras el colapso de las estrellas masivas. Además de los agujeros negros supermasivos, que alcanzan pesos alucinantes de millones de masas solares. Esto fue traducido de The Top 10 Stars Mysteries por Gianna Briner. We'll be right back. Y una última noticia que nos dice que parece que nos quieren cambiar el modelo cosmológico. Parece ser que un universo eterno es posible por un nuevo modelo. Un nuevo modelo cosmológico demuestra que el universo puede expandirse y contraerse sin fin, proporcionando un rival a las teorías del Big Bang y resolviendo un espinoso problema de la física moderna, de acuerdo con los físicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapelville. El modelo cíclico, propuesto por el Dr. Paul Frampton, Louis Rubin, distinguido profesor de física en el Colegio de Artes y Ciencias de la Universidad de Carolina del Norte, y el coautor Loris Baum, estudiante graduado en física de la Universidad de Carolina del Norte, tienen cuatro partes principales: expansión, inflexión, contracción y rebote. Durante la expansión, la energía oscura, la fuerza desconocida que causa la expansión del universo a un ritmo acelerado, empuja más y más hasta que toda la materia se fragmenta en parches tan alejados que nada puede salvar las distancias entre ellos. Todo, desde los agujeros negros a los átomos, queda desintegrado. En este punto, solo una fracción de segundo antes del final del tiempo, comienza la inflexión. En la inflexión, cada parche fragmentado colapsa y se contrae individualmente en lugar de unirse en una inversión del Big Bang. Los parches se convierten en un número infinito de universos independientes que se contraen y rebotan hacia afuera de nuevo, con una reinflación similar a la del Big Bang. Uno de estos parches se convirtió en nuestro universo. Este ciclo tiene lugar un infinito número de veces, eliminando de esta forma cualquier inicio o final del tiempo, dijo Frampton. No hay ningún Big Bang. Los cosmólogos ofrecieron un modelo de universo oscilante, sin inicio ni final, por primera vez como alternativa del Big Bang en los años de 1930. La idea fue abandonada debido a que las oscilaciones no podían ser reconciliadas con las reglas de la física, incluyendo la segunda ley de la termodinámica, dijo Frampton. La segunda ley dice que la entropía, una medida del desorden, no puede destruirse. Pero si la entropía se incrementa entre una oscilación y la siguiente, el universo se hará más grande en cada ciclo. El universo crecería como una bola de nieve, dijo Frampton. Cada oscilación se haría cada vez más grande. Extrapolando hacia atrás en el tiempo, esto implica que las oscilaciones antes que las nuestras fueron más y más cortas. Esto lleva, inevitablemente, a un Big Bang. Frampton y Baum sortearon el Big Bang postulando que, en la inflexión, cualquier entropía remanente está en parches demasiado remotos para su interacción. Tener a cada uno de estos parches ocasionales convertido en un universo separado permite a cada universo contraerse esencialmente vacío de materia y entropía. La presencia de cualquier materia crea dificultades insuperables con la contracción, dijo Frampton. La idea de volver atrás vacíos es el ingrediente más importante de este nuevo modelo cíclico. Este concepto sacudió a Frampton cuando vino a su cabeza el pasado octubre. Dice: de pronto vi que había una nueva forma de resolver este problema aparentemente imposible. Yo estaba sentado con los pies en mi escritorio, medio dormido y confuso, y casi me caigo de la silla cuando me di cuenta de una posibilidad mucho, mucho más simple. También, clave para el modelo de Frampton y Baum, es la suposición sobre la ecuación de estado de la energía oscura, la descripción matemática de la presión y densidad. Frampton y Baum supusieron que la ecuación de estado de la energía oscura es siempre menor que menos 1. Esto distingue su trabajo de un modelo cíclico similar propuesto en 2002 por los físicos Paul Steinhardt y Neil Turok, quienes suponían que la ecuación de estado nunca es menor que menos 1. Una ecuación de estado negativa da a Frampton y Baum una forma de detener el universo de su propio estallido, un final que los físicos llaman Big Rip. La pareja encontró que en su modelo la densidad de la energía oscura se vuelve igual a la densidad del universo y la expansión se detiene antes del Big Rip. Los nuevos satélites actualmente en construcción, tales como el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, podrían recopilar suficiente información para determinar la ecuación de estado de la energía oscura, dijo Frampton. Me imagino que será muy difícil poder demostrar teorías de este tipo estando solo dentro de nuestro universo, pero bueno, una teoría más. ¿Y sabían ustedes que ayer, martes 13 de febrero, se cumplieron 155 años del nacimiento de John Louis Emil Dreyer, astrónomo danés que desarrolló dos catálogos importantes, nada menos que el NGC y el IC, a partir de sus observaciones y de las realizadas por John Herschel? Los astrónomos, desde la más profunda antigüedad, han buscado organizar en catálogos las estrellas y objetos que observaban en el firmamento. Los primeros catálogos de los cuales se tiene noticia son: primero, el de Gan D, Crónicas del Bambú, 365 años antes de Cristo. Como segundo, Timocaris y Arístilo de Alejandría, en el 290 antes de Cristo. Las posiciones dadas en este catálogo le permitieron a Hiparco descubrir el fenómeno de la precesión de los equinoccios 160 años después. El tercero, el de Hiparco, justamente, en el 129 antes de Cristo, con 1080 estrellas. El cuarto, el de Almagisti, el Almagesto, de Claudio Ptolomeo, en el año 128, con 1028 estrellas. El quinto, el de Mohamed Ulugh Beg, en 1437, con 1018 estrellas. El sexto, el Southern Star Catalog de 1598, de Tycho Brahe, con 1004 estrellas. El séptimo, el Uranometría, en 1603, de John Bayer, con 1200 estrellas. El octavo, el Prodomus Astronomiae, 1690, de Johann Hevelius, con 1553 estrellas. El noveno, Historia Celestis Britannica, de 1725, de John Flamsteed, con 3310 estrellas. El décimo, el catálogo Messier, de Charles Messier y Pierre Méjean, 103 objetos que después se agregaron 7 para un total de 110. Y el último, el onceavo, el Fundamenta Astronomiae, de 1817, de James Bradley, con 3.222 estrellas. Estos datos fueron extraídos de la red ALDA, que también es difundida por la Liga Iberoamericana de Astronomía como la red LIADA. Y para observar en estos días, no se pierdan a Saturno, que está en oposición. Si alguien viera el sistema solar desde arriba, vería que el Sol, la Tierra y Saturno están casi formando una línea recta. La manifestación que vemos desde Tierra es que cuando el Sol se pone, Saturno sale por el este y permanece visible toda la noche. De ahora en más, Saturno irá saliendo cada vez más temprano y también se inicia la mejor época para observarlo, pues además se encuentra a su menor distancia para este año, 8.2 unidades astronómicas, que son unos 1.230 millones de kilómetros. Si tiene un telescopio, dele un vistazo esta noche a Saturno y a sus magníficos anillos. Y ya nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Esperamos comentarios y sugerencias a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com y esperamos que hayan disfrutado de este programa. Hasta la próxima semana. Jangan kan biarkan semua.